Hola, ¿cómo andas, Ismael? Un gusto estar de nuevo ahí. Bien. Bueno, sorprendidos con todo lo que esto, con este proyecto de Feria de Ciencia de esta profesora, que es la profesora Mejía, ¿no? Que ya tiene varias hechos como este. Sí, la verdad, digamos que no es una sorpresa esta nueva arremetida de esta profesora Fernanda Mejía, digamos, con respecto a tergiversar lo que estamos enseñando en historia, pero aparte reivindicar nuevamente el proceso militar, como lo viene haciendo desde que es docente, como lo viene haciendo desde el aula, desde que ejerce como docente, y donde lamentablemente después de haber sido sancionada de la última oportunidad, donde reivindicó a los caídos. Digamos, ella reivindicó en la oportunidad anterior una fecha que no está dentro del calendario escolar, que es la de los caídos bajo la guerra de la subversión, ¿no? Claro. Concepto que no está dentro de lo que nosotros enseñamos, no está dentro de la legislación docente, pero que aparte es totalmente errado y equivocado, y lo único que genera es desinformación hacia los estudiantes, ¿no? Claro, reivindicó la teoría de los dos demonios, básicamente, ¿no? Exacto. Reivindicó la teoría en su momento, cuando ya fue sancionada ella y la vicerectora del Colegio Nacional, digamos, por haber permitido la cartelera, porque acá lo que hay que decir también es que hay una cadena de responsabilidades en una escuela pública. Hay una jerarquía a la cual se tiene que respetar, y que en este caso es un docente, lleva adelante actividades en el marco de la institución bajo el conocimiento de supuestamente el asesor pedagógico, y a través del asesor pedagógico la notificación debida a los al rector y al vicerrector de la institución, que son los que aprueban todas las actividades que se desempeñan dentro de una institución. Incluso son los responsables de ver y corroborar que todo lo que se enseñe dentro de la escuela esté en el marco de la legislación vigente, pero aparte que esté contemplado en la planificación de cada docente, ¿no? Siempre respetan, nosotros siempre, particularmente, digamos, desde las organizaciones donde nosotros estamos, la libertad de cátedra es algo que nosotros respetamos a rajatabla. Ahora, la libertad de cátedra siempre tiene que estar enmarcada en lo, digamos, en lo que está establecido por ley y respaldado por la ley para poder enseñar en una escuela, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay que entender que, digamos, cada uno puede pensar y adherir a lo que cada uno corresponda. Lo que no se puede hacer es apología del delito. Estos genocidas han sido condenados por la justicia, no, y no por robar un chicle, sino por elaborar un plan sistemático para exterminar personas, digamos, ¿no? Fíjate que lo que vos decís es muy importante, porque hoy está en discusión lo de la libre expresión, ¿no? O sea, que también está metido y cruzado a través de lo que discutimos hoy por la legalización del aborto, lo de la libre expresión. ¿Quién nos va a negar a decir lo que nosotros queremos expresar? El problema es que, digamos, una cosa es lo que yo puedo, digamos, lo que estos personajes nefastos pueden pensar internamente, y otra cosa es que si cuando vos lo expresas estás violando una ley o estás llamando a violar una ley contra un sector de la sociedad o discriminando a un sector de la sociedad. Cuando un médico del hospital público dice: en mi guardia se van a hacer los abortos sin anestesia, él tiene todo el derecho a pensarlo. El problema es que cuando lo expresa públicamente está cometiendo apología al delito. Claro. De la misma manera que una docente puede tener el derecho a pensar que existió la teoría de los dos demonios. El problema es que cuando lo transforma en material didáctico, en el marco de un aula, en el marco de una escuela, está transgrediendo la ley, porque la legislación dice que no existió la teoría de los dos demonios, sino que existió un plan sistemático. Entonces, la libre expresión, digamos, no tiene que ver con el derecho a pensar lo que uno quiere, tiene que ver con que lo que digo, digamos, no ofenda, ni viole, ni haga apología del delito. ¿Entendés? Y acá hay que hacer una diferencia bien importante, porque lo que sucedió ahora en el Colegio Nacional no solo no está contemplado dentro de la legislación, no está dentro del currículum, no está dentro de la normativa que contempla la escuela, sino que aparte se mete en un error conceptual gravísimo. ¿Cuál es? Los gobiernos de facto no pueden ser llamados presidentes. Sí. ¿Ve? El concepto de presidente solo se aplica a aquellos que fueron democráticamente elegidos por el voto popular. Así lo define la Constitución, así lo define un montón de leyes, pero así está definido también dentro de los diseños curriculares. Entonces, no puede poner fotos de genocidas y de usurpadores de la democracia en una línea histórica de presidentes porque no fueron presidentes. Fueron usurpadores del poder democrático, ¿entendés? Entonces ella aparte está mintiendo y esa mentira se le está pasando a sus estudiantes. Carolina, el Ministerio de Educación emitió un comunicado donde expresaba el repudio y también obligaba a bajar los cuadros, pero fue como muy tibio eso, ¿no? Digo, porque esta profesora ya viene con antecedentes. Y también teniendo en cuenta el antecedente del profesorado de arte, donde la directora, la rectora, fue suspendida, fue sancionada. Sí, está sumariada. Justamente acabo de escuchar al ministro de Educación en otro medio radial diciendo de que se inicia el sumario correspondiente y ajustado a ley. Digamos, respetando las instancias de todo lo que se plantea dentro del estatuto docente, que es lo que corresponde. Justamente una de las cosas que nosotros planteábamos en el debate del fin de semana entre los profesores es que así como se actuó, primero y principal, que Fernanda Mejía ya tiene una sanción impuesta por la Junta de Disciplina en oportunidad de esa fecha que instauró hace un año atrás, por lo que se estaría en reincidencia, y corresponde que al igual que se le hizo a la rectora del CRUCIC, Miriam Gómez, por sus expresiones el 23 de marzo, le corresponde a esta profesora la misma actuación. Pero no solo a la profesora, ¿no? Nosotros vamos a exigir que también a la vía jerárquica que autorizó, desconociendo todo lo que nosotros venimos trabajando y desconociendo la legislación, también haya un llamado de atención o un inicio de sumario hacia esas autoridades de la escuela que no han respetado el currículum, que no han respetado la ley y que han permitido que una docente bajo su órbita lleve adelante semejante atrocidad. Pero vamos a exigir de que la sanción también sea ejemplificadora. Esto dentro de la escuela no puede volver a pasar, ¿no? Carolina, muchísimas gracias por este contacto.